placer. La mirada de tus ojitos, tú me enloqueces. Con tus labios y tu sonrisa me das amor. Miro tus ojos verdes que me enloqueces. Y sé que es muy difícil de vivir así. Yo me enamoré de ti pensando. Cuando con él vos pasás morir. enamora de un juguete caro. Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé por mi pobreza. No quieres darme un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor. Juguete es el amor, porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible. ¿Qué estás jugando con mi vida y con mi amor? Juguete es el amor, porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Como un niño me enamoré de un imposible. ¿Qué estás jugando con mi vida y con mi amor? Volverá a que me pidas. Sé que tú me puedes dar las cosas bellas de la vida. Tú eres algo especial, tú eres toda mi alegría. Nadie puede decir que no te amo. Nadie puede decir que no te quiero. Andando tras de ti ya llevo un año. Si no vas a ser mía, yo me muero. Cuando te miro pasar, yo me estremezco todo entero. Es que no puedo dudar, eres la chica que más quiero. Cuando te miro pasar, yo me estremezco todo entero. Es que no puedo dudar, eres la chica que más quiero. Baila, colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila, colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila. Cuando te están mirando, ríe de dicha y felicidad, moviéndote son de tus caderas, mueve tu cuerpo con suavidad, porque en la noche de luz de luna, hay otra chica que baile así, como mi negra no habrá ninguna que se destaque, pero muy feliz. Colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila, colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila, colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila, colita de sirena, tiene mi negra, colita de sirena, cuando ella baila. Sabes que enloquezco si no estás, amor, perdóname. La vida si no llega a separar, de ti amaré igual. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, nos miramos y fui el hombre más feliz. A ver que toquen los violines, que esta noche pago yo. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Colita querer. Cometí un error queriéndote. Soy feliz porque yo ya te olvidé. Ya no he de caer en los brazos del querer. Ya no he de soñar con tu amor. Digo adiós a las penas del alma, porque sé que ya no volverán. Y si aún tú me quieres, no me importa. Y baila. Te di todo mi cariño, todo te lo di, y a cambio de ese gran cariño me pagaste así. Te di toda mi ternura por tener tu amor, y triste hoy me siento solo por tu desamor. Pero ya verás cómo sufrirás cuando no estés junto a mí. También llorarás cuando una vez más sola te acuerdes de mí. Pero ya verás cómo sufrirás cuando no estés junto a mí. También llorarás cuando una vez más sola te acuerdes de mí. Y quieras encontrar un nuevo amor en tu cansado y triste corazón. Soy feliz, soy feliz. Con esto termino, será mejor olvidarte. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, cual de los tuyos será mejor. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, cual de los tuyos será mejor. bailando con tu negra cabellera, moviendo todo tu cuerpo, la orquesta suena, que suena, moviendo todo tu cuerpo, la orquesta suena, que suena. Qué bien bailas, María Teresa. Qué bien bailas, morena bella. Qué bien bailas, María Teresa. Cambiando corre por tus venas. Qué bien bailas, María Teresa. Qué bien bailas, morena bella. Qué bien bailas, María Teresa. Cambiando corre por tus venas.